En el año 2015, los habitantes de la comunidad de Porter Ranch en el área de Los Ángeles comenzaron a experimentar varios síntomas de mala salud. Entre ellos estaban dolores de cabeza, mareos, sangramiento por la nariz, náuseas y otras cosas. Lo que ellos no sabían es que desde hace muchos días se estaba produciendo un enorme escape de gas que la compañía de gas no había reportado a la comunidad. La gente estaba sufriendo, pero no entendía por qué tanta gente estaba quejada y no entendían de dónde venían estos síntomas. Pasaron 110 días hasta que la compañía de gas le informó a las autoridades y a la comunidad lo que estaba sucediendo. Entonces fue cuando la gente empezó a entender que la fuente de sus males era una fuente prácticamente imperceptible e invisible para ellos y que estaba al todo alrededor de ellos, pero ellos no podían combatir. El libro de Job sirve más o menos de la misma forma. Corre el velo para nosotros poder entender que hay realidades espirituales que nos afectan a nosotros todos los días de nuestra vida, donde quiera nosotros estemos y de muchas maneras. Vamos a estudiar en esta semana acerca de un conflicto universal que nos involucra a nosotros y que tiene una promesa de un final feliz. Y esperamos que este estudio sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado y apreciado colega Johnny, ¿cómo estás hoy? Con muchísimo placer de estar contigo, Rafael, estudiando la palabra del Altísimo. Gracias, amén, igualmente. Sabes que el tema que estamos por estudiar tiene un nombre muy especial, Teodicea. Y este es el estudio bíblico y teológico del origen del mal y del poder de Dios y cómo funciona este poder de Dios. Pero esto es un misterio, Rafael. Hoy estaremos tal vez en posiciones diferentes tú y yo. Sin embargo, ninguno de los dos tendrá el absoluto conocimiento. En humildad hemos de presentar alternativas que la Biblia presenta en conflicto. Okay. Así que pidamos humildad para que el Señor nos ayude. Amén. Amante Dios, danos humildad para entender que no hemos de ser altivos en el estudio de la Biblia y en las conclusiones a las que lleguemos. Al mismo tiempo debemos resaltar las tensiones y aparentes contradicciones que la Escritura presenta. Ayúdanos a no ser simplistas, sino a estudiar la Escritura y abrazar las tensiones presentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy yendo al principio de la vida de Job, porque es importante entender este personaje y sus inicios, su forma de vivir. Vayamos al capítulo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Bien, Johnny, aquí encontramos a un hombre de los pocos que se dice que era justo y recto. Era un personaje impresionante. Y con muchos recursos. Entonces, al principio uno se tiene que preguntar, ¿hay una relación entre esa descripción que hace Dios, que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que hace la Biblia, y las riquezas que él poseía? En otras palabras, ¿es esto una ecuación de que si yo soy una persona recta y que sirvo a Dios, entonces por lo tanto eso resulta en las bendiciones materiales que Dios, que Job tenía? Esto es parte del tema de la teodicea que hemos hablado, y en la lección anterior lo mencionamos también. Se llama el evangelismo o el evangelio de prosperidad, esta idea. Y esta es una pregunta importantísima. Como dice el pastor, nuestro doctor Rafael Cañizales, hemos de preguntarnos, ¿debemos nosotros correlacionar la justicia de una persona con la prosperidad de una persona? Y la respuesta es no. No podemos hacer esta correlación, sino que hemos de entender que hay un misterio que no podremos disipar. Bien, Johnny, entonces nosotros pensamos en que las riquezas que tenía Job, la prosperidad, la hermosa familia, imagínate, qué maravilla, 7 varones y 3 hembras. Sí. No al revés. Sí. Para aquella época eso era un tremendo logro. Y hasta el día de hoy, se aprecia más al hombre que a la mujer. Entonces, uno pudiera decir que eso significa la aprobación de Dios, un favor especial de Dios sobre personas que tienen esta prosperidad, o no se puede tampoco concluir eso. Depende cuál perspectiva de teodicea tomemos. Y ya pronto vamos a ver qué queremos decir con eso. Okay. Hay 2 alternativas. Okay. Entonces, bueno, vamos a ir ahora de enfocar a Job a enfocar otro escenario. Y aquí es donde se corre el velo, y recordando que el libro de Job es uno de los primeros libros, si no el primero, que se escribe en las Escrituras, es donde los lectores de este libro empiezan a leer acerca de realidades espirituales invisibles al ser humano, y empiezan a entender ese mundo espiritual que Dios conoce y que nos da a nosotros cierta revelación. Vayamos a los versículos 6 y 7. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Bien, aquí se utiliza esta palabra Satanás. Ajá. Johnny, hay nombres en el Antiguo Testamento que claramente nos hablan a nosotros de... tienen un significado. Sí. Hoy en día eso no se usa en nuestra sociedad occidental, o se usa muy poquito. Hay nombres que, por ejemplo, Deodato, que tienen un significado. Este nombre, Satanás, tiene un significado. Sí, sí. ¿Cuál es el significado de Satanás? Adversario, enemigo, perseguidor. Enemigo. Aquí entonces, si para nosotros entender esto bien, quitemos el nombre de Satanás y pongamos la palabra enemigo. Sí, pero ese no es el primer título que le dan a Satanás en los textos que leímos. ¿Cuál es el primer título que le dan? Yo también noté eso, y es un título sorprendente. Ah, pero ahí está. Porque es enemigo. Ah, ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese primer título? Hijo de Dios es el primer título que le dan. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales está Satanás. Se encontraba el enemigo. Entonces, aquí abrimos lo de la teodicea, que estábamos hablando 2 perspectivas de interpretación, 2 alternativas. Sigamos desdoblando esto poco a poco. Ok, pero entonces, bueno... Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dice: vengo de recorrer toda la tierra. A los demás no sabemos qué estaban haciendo, pero este enemigo viene de recorrer toda la tierra. Este hijo de Dios que viene de recorrer toda la tierra. Bueno, yo lo voy a llamar enemigo. ¿Por qué andaba recorriendo toda la tierra? Porque él había recibido del que tenía la mayordomía de la tierra, de Eva y Adán, Adán y Eva, ellos tenían la mayordomía de la tierra, ellos se la entregaron en bandeja de oro, en bandeja de plata, al adversario que era hijo de Dios, porque todos somos criatura de Dios. Y este adversario, que es hijo de Dios, llamado Satanás, adversario, viene a dar el reporte en el concilio de los hijos de Dios. Y él viene a representar la tierra. Así que podemos imaginar que se está pasando la lista, como en las escuelas. ¿Tú estabas en las escuelas, te pasaban lista? ¿En Venezuela hacían eso también? En Venezuela hacían eso. Entonces decían los 2 apellidos tuyos. Cañizales Vargas. Y tu nombre, Rafael. Cañizales Vargas, Rafael. ¿Y tú qué le decías? Presente. Pues eso dijo Satanás. Eso dijo el hijo de Dios, Satanás. Y entonces él dio el reporte de lo que venía haciendo. Uh-huh. Él está reportando como todos los demás reportaron. Ahora, ese tema de que venía de recorrer toda la tierra. Me recuerda de ese pasaje en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 que dice que el diablo como león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Johnny, este enemigo se corre el velo y se nos revela a los lectores una realidad espiritual horrible. Correcto. Pero el verso que tú acabas de citar de Juan tiene la segunda perspectiva. De Pedro, Primera de Pedro 5:8. Tiene la segunda perspectiva. Ajá. La primera perspectiva es, Satanás es un hijo de Dios que está bajo el control de Dios. En la segunda perspectiva, Satanás es el león rugiente, que es casi igual a Dios, casi con el mismo poder, y es un enemigo de Dios, casi a la par. Si no a la par, simplemente un poquito más abajo. Dos ideas muy diferentes. Sí, por supuesto. Pero sí, las dos son bíblicas. Pero entonces, la que cobra mayor auge en las Escrituras es esta del enemigo. Porque es la que encaja en nuestra idiosincrasia y nuestra filosofía occidental. Pero es cierto que esa encaja en nuestra idiosincrasia, pero es la que mayormente se describe, la forma como se describe a Satanás, como un enemigo horrible. En el Nuevo Testamento. Un león rugiente. Pero bueno, entonces, lo que encontramos aquí entonces en este pasaje es que Job vive en un ambiente, en un planeta donde hay un adversario, hay un enemigo. Y ahora, Johnny, esto es importante porque en la distribución de todas las creencias que hay en la Tierra, hay personas que no creen en el diablo. Correcto. Creen que eso es una fantasía, que no existe ni Dios y tampoco existe el diablo. Y eso es lo que más le agrada al enemigo. Al enemigo, cuando la gente está totalmente descuidada pensando que no existe. Correcto. Ese es el engaño número uno. Un engaño muy importante. Un engaño, una creencia fatal. Ahora vamos a ir a una subsiguiente conversación entre Dios y Satanás. Versículo 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Johnny, aquí hay dos perspectivas. Por un lado, Dios escoge decir que Job es un varón recto, temeroso, perfecto, justo, todos esos superlativos que Jesús no utilizó para describir a los seres humanos, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos la visión de Satanás acerca del verdadero carácter de Job. El Job será así todo bueno y santurrón como tú mencionas, pero hay una causa muy podrida por la cual él te sirve a ti. Dos visiones, dos maneras de mirar al ser humano. ¿Qué significa ese contraste? Bueno, antes de hablar de qué significa el contraste, entendamos lo de estas dos visiones de Teodicea. Okay. En la visión A, que presenta el libro de Job, ¿quién es el que está en control, Rafael? ¿Quién es el que está en control de todos los eventos del mundo? Pues es Dios. Sí. En la visión B, Satanás está en control de unas cosas y Dios está en control de otras. Es un reino dividido. Que Dios le dio a Satanás la oportunidad de actuar independientemente. Pero acuérdate que, tú mismo lo mencionaste, el ser humano tenía el control de este planeta. Correcto, y se lo entregó a Satanás. Y estúpidamente, nuestros padres le entregaron el control. La palabra control no la usé yo. Yo usé la palabra mayordomía. ¿Qué? Mayordomía es diferente a control. En lo del asunto de control es el signo de interrogación que divide las dos teodiceas. En una, el control siempre lo tiene Dios. Y no ocurre nada que Dios no dé permiso y no dé instrucciones. Sí, bueno, lo que a Adán y Eva le entregaron era su dominio que Dios les había dado. Sí, su administración. Esa mayordomía. Se la entregaron al diablo y se hicieron siervos del diablo. Exacto. Se hicieron siervos del diablo. Y entonces, la perspectiva B del Nuevo Testamento, que recibe la influencia grecorromana del dualismo y la filosofía occidental que termina en el entendimiento de causa y efecto y de la así llamada ciencia moderna del Renacimiento, toda esa idea es el paquete B, que no está Dios en control, sino que las cosas ocurren por sí mismas. Y aquí está esa tensión. Y el cristiano hoy se maneja entre esta versión del Antiguo Testamento y la versión grecorromana del Nuevo Testamento. Bueno, Johnny, entonces yo creo que esto es un buen punto para nosotros pensar cuál es nuestra motivación para servir al Señor. Porque puede ser que si nosotros no nos examinamos, si nosotros no pensamos a fondo estas cosas, es posible que estemos creyendo que nosotros servimos a Dios para que nos vaya bien en la vida. Ahí está el mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y pensar que nuestro servicio a Dios es para que Pero Rafael, nos toquen tales cosas. Pero Rafael, esa es una posibilidad. Pero es que esas son las instrucciones. Ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Tienes que amarte tú. Sí. Tienes que querer el bienestar tuyo. Sí. Y el verdadero bienestar es servir al vecino. Sí, bueno, Johnny, pero el asunto es que lo que está diciendo el diablo aquí es precisamente algo que nosotros no queremos que sea cierto en nuestras vidas, que nosotros servimos a Dios porque Él nos bendice. Pero eso es que yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios porque tengo seguridad que la bendición de Dios viene aunque mi cabeza caiga en la canasta. Sí, pero tú no sirves a Dios porque te va a dar dinero, porque te va a dar ventajas, porque te va a dar posesiones en esta tierra. Tú sirves a Dios en respuesta a algo mucho mayor, que es el amor y la relación con Él. Pero también dice el Padre Nuestro que nos dé, ¿qué? El pan de cada día. El pan nuestro de cada día, sí. Así que yo... Bueno, hay una tensión, Johnny. Hay una tensión. Y es lo que hablábamos de la necesidad de humildad. Pero nosotros no podemos cruzar la línea en que servimos a Dios por los beneficios. Pero Malaquías dice que entreguemos los diezmos, ¿por qué? Para que haya abundancia en tu casa y que en la casa de él, y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces, sí. Esa tensión de la teodicea, del misterio de cómo funciona este planeta y cómo funciona la relación con Dios, no la vamos a resolver. Ajá. Pero entonces Jesús añadió, porque Jesús dijo, ¿sí?, que le demos, vendamos todo lo que tenemos y lo demos a los pobres y seamos tengamos la prosperidad en el cielo. Entonces siempre hay prosperidad. No aquí. Los intereses reales nuestros, si yo quiero amarme a mí mismo, ¿qué es lo que me conviene? ¿Conseguir el dinero de Donald Trump o conseguir que la cabeza mía ruede como la de Juan el Bautista? ¿Cuál me conviene más? A mí me conviene la de Juan el Bautista. Por supuesto, sí. Pero tú lo pones de una forma muy poco atractiva. Bueno, son los extremos. Sí. En los extremos, ahí es que sale el ejemplo. Sí. Bueno, entonces, yo pienso de todos modos que esta es una oportunidad que nosotros tenemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Es una respuesta de amor por el sacrificio de Jesús o es un deseo de lucrarnos, de obtener algo? Que estamos haciendo un trueque con Dios. Yo te doy esto a cambio de que tú me des aquello. Rafael, esto es como el matrimonio. Ajá. Cuando nos casamos, estamos pensando en intereses creados. Yo estoy pensando en el beso a mi esposa, en el amor, en el aliento de ella, en el cariño, en el abrazo, en tocarla, en el placer y en la felicidad que ella me da. Y al mismo tiempo, al pensar en esto, ¿cómo consigo yo eso? Sirviéndole a ella como esclavo. Entonces, no hay nada de malo en querer el beso, el placer y el amor y hacer las cosas para que Clara me ame a mí. Pero el hacer las cosas para que Clara me ame a mí, lo que quiere decir es ser esclavo de ella. Y eso es lo mismo con Jesús. No hay nada de malo en querer el reino y en querer las bendiciones y el querer el pan nuestro de cada día. Okay. Bueno, no vamos a... Cada vez que digo en mi punto, me aclaras eso. Bueno, perdón. Vamos a quedarnos de acuerdo de esa forma. Ok. Vamos a ir al siguiente versículo, en versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, sigue diciendo Satanás a Dios, y toca todo lo que posee. Perdón, esto es Dios diciéndoselo. Es Satanás diciéndoselo a Dios. Y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová entonces a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ok, Johnny, entonces, esto es un pasaje que inquieta. Oh, sí. Inquieta, porque esto... Nos molesta. Esto parece querer decir que Dios puso a Job en el medio del tráfico para que se lo llevara un carro. ¿Cómo que parece? Eso es lo que dice. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy de acuerdo es que Satanás trajo unos cargos falsos contra Job. Job es un hipócrita que te sirve a ti únicamente porque tú le das a él beneficios. Y esa era la verdad. Pero mira tú, compruébalo, Señor, que si tú le quitas lo que tienes, tú vas a ver que te va a maldecir. Hazlo para que tú veas. Lo que pasa es que Satanás no sabía qué era lo que Dios le estaba dando. Satanás pensaba que lo que Dios le daba y lo importante para Job eran esos beneficios y esas bendiciones que se podían tocar. Sí. Pero lo que Dios le está dando y lo que nunca le quitó es ese sentido de justicia que tenía Job. Esa relación de oler el aliento de Jehová. Algo superior, que va más allá de esas cosas. Pero Job, por eso es que hace las cosas. Sí. Lo hace por intereses personales, oler el aliento de Dios. Pero eso es una cosa altruista, eso no es porque me estás dando... Eso no es nada altruista, eso es de beneficio personal. Me estás dando $10 o un trabajo o algún beneficio material. Ese es el altruismo más grande. Pero, ok. Pero entonces, Satanás le pone esta tentación, porque ese es el trabajo de Satanás, ¿verdad? Sí. Primero está calumniando a Job, segundo está... tratando de tentar a Dios. Pero ¿quién fue el que trajo a colación lo que terminó en la desgracia de Job? ¿Fue Satanás o fue Dios? Bueno, Dios le dijo, bueno, tú vienes de recorrer la tierra. Dios se las está echando. Te estás dando cuenta de mi siervo Job, que es una persona recta. ¿Cómo para que supiera que no todo es el mal como él está pensando en su cabeza podrida y torcida? Correcto. Entonces, Satanás le dice... pero ve y hazle daño, y Dios le dice, no, yo no le voy a hacer daño. Él está en tus manos en el sentido de que a Adán y Eva le entregaron la mayordomía de la tierra. Dios le da las instrucciones a Satanás y dándole las instrucciones. Pero es que Satanás no necesitaba instrucciones porque Satanás tiene ese corazón de mal. Sí. Y entonces, pero el asunto es, Johnny, esto es muy importante porque no vayamos a pensar que las cosas malas que nos suceden en la vida es porque Dios no tiene con qué distraerse, entonces dice, voy a agarrar a este señor y le voy a mandar una enfermedad o un accidente para distraerme a ver qué va a hacer. Por eso hay dos posiciones, Rafael, y nunca vamos a resolverlo. Pero en una, Dios es absoluto, y esa es la del libro de Job. Dios es tan absoluto que Dios le da las instrucciones a Satanás de lo que debe hacer y cómo hacerlo y hasta dónde hacerlo. En el Nuevo Testamento presentan a Satanás como un agente independiente, que no está siguiendo las instrucciones de Dios, como un león rugiente que actúa en competencia con Dios. En el libro de Job, Satanás es otro de los hijos de Dios que tiene las limitaciones que Dios le pone. Dos perspectivas diferentes, las dos bíblicas. Bueno, entonces yo quiero añadir que lo que estamos aprendiendo en el libro de Job es que el mal que le sucedió a Job en su vida no fue porque Dios de repente se levantó un día para hacerle mal, sino porque el diablo intervino en su vida y le destruyó todo lo que tenía. ¡Ay, bendito Rafael! Eso es lo que Job me está diciendo. Pues yo lo que digo es diferente. Ajá. Yo me atrevo humildemente, muy humildemente, porque tú sabes que me caracteriza la humildad. Okay. Yo sugiero, Rafael, que lo que estamos viendo aquí es el conflicto de los siglos. Correcto, y el papel tan importante que tenemos los seres humanos en este conflicto. El conflicto es que tú y yo somos los abogados de Dios. Dios está contratando a Job para que sea su abogado y le muestre al diablo y al universo entero que lo más importante es oler el aliento de Dios, es decir, la relación con Dios. Lo que Job recibía, y Job lo hacía todo por recibir esto, era tener la relación con Dios. Ese es el atentado grande de Job, ese es su problema. ¿Acaso no tengo yo la relación contigo, Señor Jehová? Si yo la siento, ¿por qué me sucede esto? Ese es el gran conflicto existencial de Job. El conflicto de Job no fue que perdió todo lo que tenía, sino que el perder todo lo que tenía, en la mente de él simbolizaba que había perdido la relación, que era lo más importante para él. Y yo sugiero que Job es el abogado de Dios, y ese es el conflicto de los siglos. Okay. Bueno, tenemos que avanzar. El siguiente versículo es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, Johnny, entonces aquí está clarito. El que trae el mal en nuestras vidas es el diablo. No hay contradicción en ese verso. Y por el otro lado, el que procura deshacer, el que deshace las obras del diablo en nuestra vida es Jesús. Ahí está el conflicto de los siglos, que no está claramente señalado, explicado en el libro de Job, porque Job nos da una visión parcial, pero nosotros tenemos la visión de la obra de Cristo. Cristo no se menciona por nombre en el libro de Job. Pero Rafael, los dos son parciales. No, por supuesto. En este verso de Primera de Juan 3:8 no nos dice quién es el que tiene el control final. Si dejamos ese verso solito, pretende decir que el diablo es un superdios o es igual a Dios, que los dos están en conflicto uno con otro como iguales. Pero nos aclara que Jesús viene a deshacer lo que hace el diablo. Por eso, como que el diablo está por sí solo suelto, sin control, y Dios viene detrás arreglando. Sí. Por eso no es lo que presenta Job. Job presenta un Dios ordenado que está en control. Dos visiones diferentes, y las dos son parciales. Sí. Y necesitamos las dos en tensión, y no vamos a poder resolver cómo es la teodicea. Las dos nos informan, pero vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bien, Johnny, ahí se ven las dos perspectivas en tensión. Sí, sí. Obviamente Dios está en control porque Dios bota al diablo del cielo. Pero ¡ay de los moradores de la tierra! Los del cielo están felices porque se deshicieron de ese mal inquilino. Sí, sí, sí, sí. Pero aquí en la tierra nosotros le entregamos la mayordomía, el gobierno de la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza del texto? Bueno, obviamente la esperanza es que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero según lo dice el texto, la esperanza es poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Y que es lo que nos queda a nosotros. Bien, queridos hermanos, ya concluimos la lección de hoy. Para la semana que viene, tenemos el título, el tema que se llama ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Continuamos explorando este conflicto de los siglos en la persona de Job. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.